Señora Juana María, mira que me coge el día, arrégleme el pantalón. Mira que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son de la pilandera de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar al son de la pilandera de mi tierra tropical. Traigan maíz panela para hacer la chicha maíz. Que vengan por el pilón donde el compa el pantaleón y cuatro cajas de vela pa' quemarla en el cumbión. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar al son de la pilandera de mi banco tropical. Traigan maíz panela. Ay, pila, pila, pilandera. Ay, pila, pila, pilandera. Ay, pila, pila, pilandera. Que llega la noche buena. Ay, pila, pila, pilandera. Ay, pa' comer papita rellena. Ay, pila, pila, pilandera. Pero que traigan maíz panela.